me mandé de cabeza. Empecé y le encaré y digo, Pepo, no sé qué, no sé cuánto. Pero aparte le digo Pepo, ¿entendés? No es que le digo Roberto. Con total confianza. Pepo. No saludaste nada aparte. Y él se me quedaba mirando mientras yo le iba diciendo, no, porque estaría re bueno que venga con 31 a tocar para el festival de no Luciano, no sé qué, no sé cuánto. Para nada. Y cuando termino de decir todo eso, re emoción, el chabón me mira y me dice, yo no toco nada. Decepción total. Decepción total. Yo, no toco yo nada, voy, pero no canto nada. La vergüenza me empezó a subir así de una ahí manera. Tuviste ganas que se abriera como en Stranger Things un sí, agujero para sí, un mundo paralelo, sí, para ¿no? un mundo paralelo, sí. Para, te juro, chicos, tenía como una vergüenza. Una película, quiere que ser decía, John Malkovich, ¿no? Así no, pero eso. Estamos hablando de Stranger Things. ¿Por qué te haces el intelectual? Estamos hablando de una serie. Stranger Things. Claro. Ah, bueno, disculpame eso. ¿No la tenés? No es de intelectual esa, no es no, de intelectual esa. Es de ñoño esa. Es de ñoño que le gusta en series de los 80. Así que bueno, excelente anécdota. Conoció, no sé si al Pepo, pero a un Pepo que conoció Natacha en la actividad de la bueno. semana pasada de la garganta. Muy buena anécdota. Bueno. Vamos a estar hablando de varios temas que los vamos a ir nombrando, punteando un poco. Pero bueno, si quieren hacer radio de producción al aire, chicos, los invito, es una muy buena idea. Hasta ahora no se ha hecho nunca en radio. Bueno, no, estamos chequeando. Radiales. A tiempo real. La producción a tiempo real. Claro, existe la edición a tiempo real, puede existir la producción, ¿no? Vale. Bueno, hoy iba a decir, ahora vamos a hablar de los temas que vamos a estar tratando en el día, pero vamos a hacer el estreno oficial o el debut, por lo menos en nuestra radio, en Zona Libre, desde afuera, del radioteatro que escribió el compañero Ferreiro. Excelente. Siete noches con Luciano. Sí, sí, hoy vamos a hacer por fin el capítulo. Ya debutó uno, en varias radios igual, pero ahora sí. Es el debut oficial. Este es el debut oficial. Es como las Olimpiadas, viste que a veces empiezan antes y después. No estamos detrás de la primicia nosotros para vender un putito de esa. Muy bien. Bueno, y por eso tenemos un invitado especial para el día de hoy. Vamos a presentar el primer capítulo nada más. Después, claro. Bueno, la semana que viene el segundo y así hasta el último, que son cuatro, no son tantos tampoco. Pero para darle además mayor credibilidad con respecto a lo que eran los radioteatros hace mucho tiempo atrás, ¿no? Que no se sacaba todo de uno, digamos. Se daba por capítulo y dejaba cierta intriga para el otro día, para la otra semana, con la regularidad que fueran, ¿no? Totalmente. Bueno, estamos viendo ahí si alguna compañerita nos contesta. Vamos a estar hablando también durante el programa de lo que fue el Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro Nacional número 31 que se dio en Rosario. Y bueno, que una vez más fue un evento histórico, único, que se dio aquí en la Argentina. Y robo algunas de estas palabras de nuestra compañera Rosaura Barletta y lo hago público, no como otras personas que van escribiendo en algunos medios no hegemónicos, pero más tradicionales o de una tirada un poco más grande, y van robando escrituras de otros periodistas comunitarios que se están formando y demás, ¿no? Exactamente. Tan cara vale la mención, pero bueno, es el periodismo basura que tenemos alrededor, lamentablemente, dando vuelta el minuto a minuto. Y bueno, en el marco de lo que fue el encuentro, tener que hablar de nada, una nueva mujer, una joven, una menor. Ayer se conocía la noticia en Mar del Plata, aparecía muerta una menor en un descampado. Y que bueno, podemos estar hablando. Creo que lamentablemente hubo que caer en la noticia y en algunos detalles que creo que no tienen que ver tanto con el morbo, sino con contar la violencia y la brutalidad con la que la mataron a esta chiquita. Pero bueno, vamos a estar profundizando eso también más adelante durante el programa. Te recordamos que nos estás escuchando desde la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Hoy no vas a poder hacerlo en el blog, estamos con un problemita técnico en el blog, así que ahora vamos a escribir ahí, vamos a avisarlo en el Facebook para que se redireccionen a la página de La Retaguardia. y si no tenés, se te complica mucho para escucharlo en la compu. O si escuchás a Serenellini, no nos escucha. No, definitivamente no nos escuches. Pero bueno, yo igual lo escucho a Serenellini para intentarme y salir prendido fuego. Y si me tomo el 88 justo en el momento en el que... Vive cerca de tu casa, Serenellini. ¿Está? Sí. Vive en el Ramo Sur. Me gusta. Así que lo podés encontrar algún día de esto. Un día me lo voy a encontrar. No, me lo encontré un día, pero yo arriba del bondi, cuando cruzaba en, ¿no? Ahí en Telecentro, Canal 26, ¿no? Claro. De su programa. Claro. Y nada, cuando lo vi ya era tarde para... Está viendo despidos en Canal 26. Sí. Yo me lo crucé una vez. Sí, que la otra vez los colectivos se desviaban, ¿no? Estuvieron cortando la calle dos días los trabajadores. ¿Y qué decía un colectivero? Qué hermoso eso una vez el colectivero, ¿no? Decía que era por un pedido de más seguridad. Era por que estaban cortando ahí en Canal 26. Hermoso. Qué lindo. El imaginario social. Yo una vez lo vi a ese muchacho tan hermoso. Caminando por Almafuerte, por el medio de la calle. Al periodista. ¿San Justo? Sí, ahí en San Justo. Esquivando auto, ¿no? Como un instinto medio suicida, pero bueno. Sí. Y lo pude ver desde arriba del colectivo. Dice una yo serie iba, de cosas 113 iba yo. Que son tremendas. Quiere que vuelva... Es un mini Feynman. Sí, pero potenciado parece incluso, ¿eh? Bueno, nos están apurando. Empieza la seña... Estamos divagando. Vamos, no divaguemos. Bueno. Bien, vamos a entonces... Un poquito, qué sé yo. Hijo de Yuta. Al primer corte de esta tarde, ¿le parece? Y volvemos con más desde afuera por Radio Zona Libre.

y otros cambios más que, bueno, en el traspaso, en la transposición de lo escrito al oral necesariamente se tuvo que hacer. La verdad que el producto que quedó bastante piola. Tengo que aclarar también que es fue hecho también para presentar en la carrera de comunicación como tesina. Dígalo, fue la tesina que fue una tesina que le dio el título, licenciado, dio la licenciatura. Exactamente. ¿Y por qué se te ocurrió hacerlo en ese formato? Hay varias explicaciones. Bueno, varias no, creo que dos. La primera fue porque en principio pensé en presentar el libro, ¿sí? Después de escribirlo. Y después de pensar en una tesina totalmente diferente, que tenía que ver con el peronismo y la figura de Perón en los 70 y... ¡Qué aburrido! y los medios de comunicación, la cambié totalmente y teniendo en cuenta que tenía el libro escrito y que me interesaba, intenté presentar el libro. Había un problema, que no te dejan presentar producciones. El primer problema que se presentó fue que aceptaran un libro... de como el que era Siete Noches con Luciano como tesina de producción. Ello era la primera barrera. Esa barrera pudo ser saltada porque con un argumento, por un par de mails, lo aceptaron. Porque bueno, yo argumenté que había una investigación atrás del libro, que no es que me había puesto a escribir y nada más. Pero bueno, ¿qué pasó? Tenía que ser un producto original y el libro ya estaba publicado. Entonces no se podía. Y por un consejo que me dieron en la carrera de por qué no pensaba en otro formato, se me apareció esta idea. Teniendo en cuenta que yo laburaba en radio y que tenía compañeros y compañeras que hacían lo mismo, finalmente decidí hacerlo de esta manera. Y el producto que surgió realmente superó mis expectativas. Pues la verdad que está muy bueno, está muy bien editado, está muy bien narrado, muy bien protagonizado por mis compañeros y compañeras. Así que realmente, si no hubiera sido por ellos y por ellas, yo no hubiese podido hacer este radioteatro. Así que la idea es que a lo largo de estas 4 semanas, en donde vamos a ir presentando los diferentes capítulos, ellos también estén acá con nosotros, que lo escuchen, que ya lo escucharon, pero que lo escuchen acá. Que fue grabado acá, sí, no me quiero olvidar de eso, de Fernando Tevele y de María Eugenia Otero, que nos prestaron y... presenciaron la grabación, tanto uno de los ensayos como la grabación, y los estudios de Parole allá en el centro de Malena, que fueron espacios también donde se ensayó. Así que esos son todos compañeros y compañeras que formaron parte importante de todo este proyecto. Muy bien. Bueno, ¿qué les parece si cerramos todo este largo preludio que hemos hecho durante todo este año en relación en torno al radioteatro y escuchamos el primer capítulo y después lo hacemos pasar a Gastón acá al estudio para charlar un poco? Siete Noches con Luciano, de Rodrigo Ferreiro. Capítulo 1. Zurdo de mierda. Acurrucada, en posición casi fetal, delgada, sucia, Cecilia yace apoyando su cuerpo sobre una pared. Nos ganaron, ¿sabes? Sí, es tan duro, loco, tan difícil. Yo soy del 52, de Mataderos. Mi viejo era matarife. Llegaba a casa pasada las 6. Lleno de olor a sangre en su piel. Cobraba por quincena el viejo. Y los domingos había asado para los 4. Mi vieja estaba contenta esos días. Mi hermano también. Yo era feliz. Pequeña, libre. No como ahora. Rodeada de estas ratas asquerosas. Cecilia está encerrada. Sus ojos permanecen vendados por un trapo que fue blanco. Su cuerpo enfermo sobrevive entre 4 húmedas paredes, una puerta, un agujero que hace de baño. Mi viejo era peronista. Y yo que en 1973 leía a Marx, me peleé fuerte con él. Hubo un último asado con mi hermano, su hijo, mi vieja, mi viejo. Ese día mi padre me gritó algo espantoso.

Sí, a mí lo que me da la impresión de que había mucha, mucha pasión puesta en la grabación. Había algo que uno sentía que tenía la necesidad de poder decir, y esto como que estaba todo el tiempo ahí presente para nosotros, y generaba algo muy, muy visceral, muy del cuerpo. Y por eso hubo la necesidad como de desarmar esta estructura que por ahí, ¿no? Acá estamos sentados, estamos más cómodos, pero en ese momento había una inquietud de decir algo, y bueno, se expresó de esa manera, me parece. Vos conocías el caso de Luciano, lógicamente, laburás y laburaste con los sectores populares. ¿Cómo tomaste este ofrecimiento que se te hizo de personificar a Luciano? No lo conocías, pero sí tenías experiencia de haber laburado con pibes y con pibas de esos sectores. Conocer a Luciano, lamentablemente, por lo que significa, ¿no? Por la lucha que se plantea para saber dónde estaba y todo lo que significa Luciano, lo conocí incluso estando en la facultad. Vanessa pasaba por la Facultad de Sociales y lamentablemente la conocí de esa manera, a Vanessa, que es una persona increíble, una persona, si hablamos de pasión, me parece que Vanessa es la persona que uno tiene que decir que hizo una diferencia en esto, ¿no? Marcó una diferencia respecto a todos estos pibes que leí ahí en La Retaguardia, que ustedes decían, Luciano es cualquier otro pibe, ¿no? Lamentablemente desaparecido, hostigado en un barrio, pero no es cualquiera. Me parece que Luciano es el pibe que pudo decir que no también, ¿no? O sea, y eso a mí me marcó un montón porque, bueno, sí, esto que traías vos, yo laburo en lo que se llama en territorio, ¿no? En políticas públicas, ¿no? Y bueno, la violencia institucional es uno que a uno la atraviesa todo el tiempo, no solo porque uno ocupa un lugar en las instituciones, y ese lugar es un lugar ambiguo, lo sabemos porque el mandato del Estado es un mandato de control social, también tiene una ambigüedad que es la de que muchas veces vos sos el reparo ante situaciones de vulneración de derechos, se diría hoy, o de lisa y llana exclusión o desigualdad o violencia, ante las fuerzas de seguridad, digamos, ¿no? Yo a veces juego con la idea de que nosotros somos los policías buenos, ¿no? O sea, ante los policías malos, los que directamente están ahí para hostigar, nosotros muchas veces funcionamos como un reparo. Y me ha tocado la situación de tener que enfrentar a la policía acompañando a un pibe, porque esas situaciones de enfrentamiento se dan muchas veces. Y bueno, son moneda habitual en los barrios, la segregación, ¿no? Como la expulsión, el este no es tu barrio, marcar mucho el territorio, la frontera. La apariencia desde ya, ¿no? Como esta cosa de un pibe que no encaja en el barrio, hay que marcarle que no es su lugar, ¿no? Así que nada, por esto también es que uno lo vive más pasionalmente, digo que cuando Rodrigo tuvo el gesto de proponerme, me cuesta decir papel, ¿no? Porque estamos hablando de Luciano, ¿no? Estamos hablando de algo muy, muy fuerte, que a mí me pesa mucho, y cuando Rodrigo me propuso esto, uno vaciló un poco, ¿no? Porque por un lado yo no soy una persona que haga radio, por otro lado realmente es una situación muy testigo, ¿no? De algo, de un contexto, ¿no? De toda una situación que los pibes atraviesan en términos de desigualdad, en términos de institución, en términos de lisa y llana expulsión de una sociedad que no les quiere dar lugar, digamos, ¿no? Y en ese momento, Gastón, se me ocurre preguntarte, uh-huh, ¿qué te hizo decir que sí a la propuesta, ¿no? O en todo caso, que, no sé, ¿qué pasó por tu cuerpo y mente, digamos, uh-huh, ¿no? En ese momento. Tal cual. Y mirá, si tuviera que decir por qué uno presta cuerpo, presta su voz a testimoniar, diría que, por un lado, por afinidad. Ciertamente por mi afinidad y por mi amistad, mejor dicho, con Rodrigo, pero también por afinidad con la situación. Estamos hablando de Luciano, estamos hablando de muchos pibes, estamos hablando de entrar a un barrio y saber que el lugar que tienen los pibes muchas veces es ese, es el de ser perseguido, el de ser hostigado, el de ser amedrentado, o el de ser también aquel que es interpelado por un lado como aquel al que hay que tenerle miedo, pero también aquel al que las fuerzas de seguridad ponen a trabajar en los ilegalismos, que sabemos que es otra forma en que el capital captura todo lo que se mueve, ¿no? Lo que es vital. Y los pibes son vitales. Muchas veces uno piensa cuánta potencia hay, cuánta fuerza, ¿no? Cuánto vitalismo tienen los pibes. Que efectivamente están ahí y son una incógnita también para el poder, ¿no? Para saber cómo, de qué manera ponerle capturarlos, ¿no? Claro. Sí. Y sabes que mientras vos decís eso, se me ocurre que eso que vos planteás, que coincido plenamente en lo que decís, uh-huh. y yo también estoy terminando mi carrera ahí en la Facultad de Ciencias Sociales, y como que tengo un montón de discusiones en ese sentido con muchos universitarios, ¿no? Que no lo ven de esa manera, ¿viste? Como que es como una mirada como estigmatizante progre, ¿no? De los pibes de los barrios, ¿viste? Sienten que no hay ninguna potencia de vida ahí, ¿no? A ser rescatada, ¿no? De alguna forma, ¿no? Son como, no sé, lo ven, o no sé, esa es la percepción que a mí me da, ¿no? Como la lacra del sistema, ¿viste? Pero nada, adornada con palabras progresistas, digamos, ¿no? No de esta manera, ¿no? Que vos lo planteás, ¿no? Que son una pieza también vital, ¿no? En el capitalismo perverso en el que vivimos. Tal cual. Sí, Gastón, primero felicitarlo, ya se lo habíamos dicho a Rodri en su momento, ahora tenerlos acá. Hoy te tenemos a vos y vamos a ir teniendo el resto de los compañeros que participaron. Vos hablabas de la pasión, creo que claramente se notó eso en el resultado final. Y bueno, primero agradecerles y felicitarlos por eso. Y después, por otro lado, retomando lo que venían hablando, ¿no? La semana pasada, después de participar en esta especie de conferencia de prensa que organizó la Garganta Poderosa, una de las cosas que nos traíamos y que íbamos discutiendo, ¿no?, tenía que ver con esto. Vos trabajás en el servicio social, si digo bien, o... No, estoy trabajando en una residencia ahora porque cambié de laburo, pero ahí va. Pero bueno, sí. Pero estás relacionado con el trabajo social, digamos, ¿no? Y una de las cosas que hablábamos y que veíamos, ¿no?, de estos puestos tan particulares y tan difíciles de llevar adelante, estas tareas por todas estas situaciones marginales y toda esta situación social represiva que hay contra los sectores más pobres, ¿no? ¿Cuánto más valor tiene quien decide tomar ese tipo de trabajo, ¿no? Digo, esta cuestión de la inclusión y no de la exclusión. Digo, el sistema prepara todo para que quienes terminan cayendo en estos trabajos, como decía Dani, tengan una visión más suave o progre, pero igualmente exclusiva, también, claro. Que termina siendo exclusiva. Digo, nosotros vamos notando por lo que vamos laburando de otros casos, y mismo el laburo en el bar y demás, que no es una, sino que todo el aparato estatal va preparando a quienes se van acercando a estos niños para excluirlo. Digo, tienen relación desde que nacen con las policías, no los contienen en las escuelas, no tienen lugares en donde acceder a la salud. Y ahí un poco decía, ¿no?, hablábamos de Luciano, estamos hablando de este radioteatro. Digo, creo que también, ¿no?, la parte cultural y la parte es artística, porque es un modo de arte, la escritura que ha hecho Rodrigo y el trabajo que le han puesto ustedes, es una herramienta conciliadora bastante importante, ¿no?, para los pibes y para este tipo de casos. Sí, vaya que lo es. Me parece que es algo más que importante. También es una manera de construir otros relatos que se pongan a circular y que no necesariamente partan de los medios hegemónicos, que sabemos que son los que efectivamente van construyendo esta segregación y la van sosteniendo, digo, ¿no? La redundancia, la cosa de repetir siempre la misma imagen sobre los pibes, es también lo que va sosteniendo luego la política represiva. Podríamos decir es la política represiva, ¿no? Así que poner a circular estas imágenes, digo, este testimonio, estas ficciones también que intentan también de alguna manera imaginar otras maneras, ¿no?, otras formas. Y también, ¿por qué no?, contagiar esta pasión, digo, ¿no? Esta pasión de ver en el otro también a un par, ¿no? A un ciudadano que por más que se lo declare ciudadano, está siendo aplastado, ¿no? Está siendo borrado, está siendo excluido, ¿no? Como las diferentes formas que la violencia toma en sociedad, en esta sociedad capitalista. Y bueno, ir también construyendo otras voces, ¿no? Rodrigo no solo eso, hizo este trabajo desde la pasión, desde las ganas y desde querer dar cuenta de otras formas, sino también, bueno, desde su labor institucional también busca que los pibes por ahí vayan produciendo otros relatos, otros testimonios que no son necesariamente los hegemónicos y que parten de esas instituciones, ¿no? Digo, las instituciones también son aparatos que están enganchados a esta máquina, ¿no? Y muchas veces lamentablemente producen exclusiones, pero también producen estas cosas, digo, ¿no? Produce que según quien ocupa esos lugares también hace cierta, no sé, lo ocupa de otra manera el espacio, ¿no? Claro, sí, sí, termina, son puestos claves que uh-huh. la persona correcta con el espíritu y la energía que corresponde para esa labor, me parece que uh-huh. claramente, como decías bien, en el caso de Rodrigo y un montón de los compañeros que trabajan positivamente en esos espacios, es la posibilidad de que se pueda escribir otra historia o se empiece a contar otra historia. Bueno, Gastón, agradecerte la visita en esta primera emisión que hacemos del Radio Teatro aquí en nuestro espacio. Ya ha empezado a circular en otras radios y en otros eventos de comunicación alternativa, pero bueno, hoy hemos decidido lanzarlo en esta fecha. Sí, y antes de que Gastón se vaya, comentar que Malena, la otra protagonista, es actriz de teatro y de radioteatro, y que Gastón no. Y eso le da un plus al laburo de Gastón que hay que resaltar, porque alguna, no en este capítulo, pero sí en los capítulos que vienen, tuvo que hacer algunas cuestiones bastante complejas, ¿no? Escritas por mí, que yo lo escribí como no lo tenía que protagonizar, le tiré el fardo a otro. Sí, no, realmente tuvo que hacer algunos pasajes donde Maleno lo ayudó, pero salió algo muy muy interesante y esto revaloriza la labor de Gastón al no venir del palo del radioteatro y la radio. Realmente es muy loable lo que ha logrado, porque ha sido un producto excelente. Así que bueno, muchas gracias nuevamente. Se lo he dicho varias veces, pero bueno, ahora se lo digo públicamente por toda la garra que le pusiste. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a vos, Rodrigo. Y un detalle que quería dejar ahí sonando, la voz de Malena en este espacio creo que todavía sigue resonando y el vecino se acuerda. Imaginate la pasión que tenía puesto esto, que todavía vibra esa voz, ¿no? Es como, ¿no? Como una cosa zarpada, un grito y... ¿no? Desaforado, así que esa pasión es lo que tendría que expresar este trabajo, digo, la búsqueda que había, ¿no? Pero bueno, chicos, le agradezco un montón y saludos a la radio, che. Radio Zona Libre, la radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Es bandera.

los 90, 45 sí. del primer tiempo en este caso, ¿no? Arriba, Diego, arriba. ¡Upa! Maradona. Fueron 40. Fueron 40. Fueron 40, señores. Final del primer tiempo. Maradona y Verón. Y alguna mirada. Mirá, alguna aclaratoria de por medio. Mirá vos, en pleno partido, ¿no? Mirá qué gesto, un Verón que se mostró distante y un Maradona que quiso estar un poco más cercano, saludarlo en ese encuentro. Y algo pasó porque pasó a saludarlo Maradona, sí, en el momento. Sí, sí, el gesto de Verón no fue de mucha amistad, ¿eh? Bueno, se dio en un momento en el cual estaría bueno que se aclaren en el vestuario algunas cosas, ¿no? Dos iguales, el equipo de la Liga por la Paz y el de la escuadra por el encuentro. Canute y Goyan y Natal Totti, los goles. No, yo no te bordeo. Mirá. Yo te digo la cara, boludo. Esperá, esperá, esperalo. Porque Maradona y Verón están en plena discusión en el partido. No tiene que ver con el partido. Sí, tiene que ver con alguna declaración que Maradona hizo últimamente, recordemos, que a Verón le ha molestado. Bien, sección internacionales empieza con una pelea internacional. Sí, esto no es sección deportiva. Ya saben que tratamos de aislarnos de este deporte macabro capitalista que se ha transformado el fútbol. Pero bueno, siempre se mete. Y esto fue en el marco del partido por la paz que se hizo en Roma. Claro, viste vieron el nombre de los dos equipos. Uno era equipo por el encuentro y el otro por equipo por la paz o algo así. Es simbólico, ¿no? Que se haga un partido por la paz en Roma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Estuvo presente el Papa Francisco en el partido por la paz. Bergoglio, Vox Populi. Sí, exactamente. Y lo que escuchábamos era la pelea al final del primer tiempo entre Maradona y Verón. Uno de un equipo, otro de otro. Hubo no un encontronazo, sino que durante el partido Maradona se llevó por delante sin querer a Verón y se cayó. Y después se fueron como discutiendo y se escuchaba a Maradona decirle: yo no te voy de atrás, yo voy de frente. Esto viene de larga data, del Mundial 2010, ¿sí? Donde Maradona decide dejar a Verón afuera del último partido, donde Argentina se come cuatro pepas con Alemania y queda afuera. Y también viene de lo que sucedió hace muy poco con todo el lío de la AFA, cuando Maradona se entrevista con uno de los miembros de la FIFA para ver si podía meterse en la AFA de alguna forma, sale a declarar que Verón es un traidor y que no quiere saber nada ni con él ni con su padre. Su padre, ex jugador de la selección también y de Estudiantes. Bueno, las cosas quedaron caldeadas de esa época. La familia Verón, y sobre todo Verón hijo, viene haciendo lobby para tener algún puesto internacional. Sí. Exactamente. Pero bueno, no tiene los fueros necesarios aparentemente la brujita. Y bueno, se cruzaron en el partido para sacarse chispas. Exactamente, exactamente. Ya había estado picante el Diego hace unos días. Después de que perdió Argentina, todos los inteligentísimos genios y excelentes lectores de la realidad deportiva futbolística de la selección, bueno, de todos ellos muchos planteaban de que había que llamar Icardi, ¿no? Como que la solución era el buen juego de Icardi para este equipo malavido. Maradona dijo que Icardi era un traidor, que no había que llamarlo. Sí. Icardi le respondió, bueno, un circo payasesco y violento. Y quien estuvo violento fue el Cucaracha Fantino, que tiene en la noche ese programa apócrifo de neonazis y violines de peluche. Sí. En América. El señor Vila está circulando un video ahí que se está robando una cascada. Hizo una represa ilegal para robarse el agua de una cascada allí en Mendoza y mandarla para uno de sus campos, el derrón de agua. Pero bueno, en ese programa Fantino le dio con un caño a Di María y la mujer de Di María hizo una nota en una radio en la cual dijo que Fantino era un panqueque, ¿no? Porque hace unos meses había hablado bien de él. La mina no habló mal, pero dijo eso. Y el gran machito Alejandro Fantino le respondió diciendo que en otras épocas él se peleaba con los maridos, no con las mujeres. Que el corriente se agarró a piña con Navarro Montoya afuera de un bar. Para mí que se rasparon los bigotes igual con Navarro Montoya. Pero bueno, y haciéndose el banana ahí adelante de Fachu Feynman y toda la banda esa de apócrifos que tiene ahí a la noche. Bueno, otro acto de violencia de género en la televisión de aire aquí nacional. Salgamos del deporte que tanto nos metemos gusta. En internacionales de lleno para hablar en principio. Ahí está. Ahora sí. De Donald Trump, ¿sí? Fue el segundo debate el domingo entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde no lo vi, yo no tuve la suerte de verlo. Yo creo que estaba haciendo algo más importante que era Donald Trump. No recuerdo qué estaba haciendo el domingo por la noche. Sí, yo sé lo que usted estaba haciendo el domingo por la noche. Se estaba clavando un asadazo libre en un parrillón que hay ahí por Floresta. Con el compañero. Ah, bueno, entonces, con el compañero. Mire, no sabíamos que era con el compañero. Sí, pero sabemos, sabíamos lo que estuvo haciendo. Sí. Estaba recuperándome de lo que fue el sábado. El sábado fue un sábado muy agitado. Se está recarnificando, ¿no? Hubo de todo el sábado y bueno. Le había caído mal el costillar, como que no le sintió sabor el sábado. Sí, estuvo complicado. Y bueno, no lo pude ver, pero aparecieron una serie. Sí. No fueron tanto como las cinco masas que. No vamos a meternos en eso. Ya fue. No, hay una catarata de denuncias contra Donald Trump por abuso y acoso sexual. ¿Sí? Aparecieron en una investigación del diario New York Times la denuncia de dos mujeres que relatan abusos por parte del candidato republicano a presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? La publicación Slate, otra publicación de este país del norte de América, contabilizó al menos 8 denuncias contra el magnate, esto en plena carrera presidencial. Todavía las denuncias hay que investigarlas bien, por supuesto existen, así que vamos a creer en las mujeres que hacen estas denuncias. En plena carrera presidencial pueden ser una catástrofe política para Donald Trump, ¿sí? Falta muy poco para las elecciones. Recordemos que en Estados Unidos se vota de una manera particular, no como acá, ¿sí? Se va votado por estado y se eligen representantes, no es un voto directo. Se eligen representantes que luego eligen al presidente. Esto va a comenzar ahora en noviembre. Hillary Clinton había perdido la ventaja que le llevaba Donald Trump, que llegó a ser de 7 a 8 puntos luego de desmayarse en una conferencia demócrata. Y ahora esto que aparece aquí contra Donald Trump, que tendrá que ser investigado, por supuesto, por el Poder Judicial estadounidense, puede llevar a mal puerto al candidato republicano, que además ha hecho durante toda su campaña declaraciones racistas, xenófobas, homofóbicas, todo lo que uno puede. Y así todo tenía chances y tiene chances de ser presidente de Estados Unidos. Impresentable. Bueno, exacto. Bueno, Hillary Clinton tampoco es el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Fidel Castro, ¿no? Tampoco pensemos que sí, bueno, es eso. Siempre van a gobernar las corporaciones de Norteamérica. Ya pasó, sí, la corporación con el Bagley de Obama. Sí, sí. El blanco-negro, el negro-blanco. El Bagley de Obama. Sí, sí. Que no pudo llevar a cabo. Creo que salvo el seguro médico, que aparte lo pudo hacer funcionar a medias. Otra cosa no pudo hacer de todas las que prometió en campaña. No, exactamente. Sabemos que la corporación armamentística económica de Estados Unidos es la que realmente gobierna, la que tiene el poder político, pero en esta oportunidad se da la rareza de que dentro del Partido Republicano hay muchos republicanos que no lo quieren a Donald Trump. Genera un rechazo en los republicanos, lo que llama la atención, digo, que un republicano, que ya de por sí Bush era republicano, no le guste Donald Trump. O sea, estar a la derecha de un republicano es algo que realmente da escalofríos. Pero bueno, Trump lo ha logrado. Bien, mientras tanto, Estados Unidos sigue con su política internacional habitual, bombardeando, por ejemplo, Yemen. Qué lindo. En un nuevo capítulo de una tensión con Rusia que está llegando a límites realmente insospechados luego de lo que fue hace un montón de años la caída del muro de Berlín, ¿sí? No había esta relación tan tensa entre Rusia y Estados Unidos de esa época. Rusia hasta sugirió la idea de reflotar las bases que tiene en Cuba, desde la época de la guerra de los misiles, que fue durante la presidencia de Kennedy en Estados Unidos, que no se habla de los misiles en Cuba. Bueno, se volvió a reflotar esa idea. Esto en el intermedio de bombardeos que está habiendo en Yemen, en Siria, ¿sí? En una nueva etapa. Y de lo que fue la semana pasada, por ejemplo, el impedimento del ejército israelí y la armada israelí de llegar con la ayuda humanitaria de mujeres a la costa de Egipto para llegar a Palestina, ¿no? Así que bueno, veremos cómo sigue esta cuestión. Bueno, Haití está nuevamente siendo castigada por la naturaleza. La naturaleza, decirlo de un modo, ¿no? Porque el huracán Matthew pasó por allí, pero también pasó por Cuba, y ahora vamos a contar las diferencias. Dejó cerca de 1000 muertos en Haití, nuevamente un huracán que castiga a un país que tuvo una de las primeras rebeliones independentistas de la historia. Está pagando caro esa osadía, ¿sí? Demasiado caro. Ahora tiene un brote de cólera que está afectando profundamente a la población haitiana. Pero decíamos que en otro lugar también del Caribe pasó el huracán, y fue en Cuba. Sí, en Cuba y, por ejemplo, en Estados Unidos. En Cuba no dejó ni un muerto. Llama la atención el silencio de la prensa internacional, ¿no? Sí, bueno, de Cuba el otro día hablábamos hace... unos cuantos años que no hay un muerto por... Y desde 1967 aproximadamente. Fue el último muerto que hubo por huracán. Por huracán. Sí, sí, porque a partir de ese huracán, que fue un huracán muy fuerte y que dejó decenas de muertos, Cuba ha decidido tener una política donde el Estado, en el caso de alerta huracán, se vuelca junto con la población totalmente en pos de cuidarse y cuidar al de al lado para que no suceda ninguna muerte. Sí, entonces. Sí, hay un protocolo estatal, ¿no? Poner todos los servicios del Estado, que en Cuba es más fácil hacerlo, al servicio de la población, ¿no? Exactamente, exactamente. Los medios de comunicación, que son estatales, se abocan totalmente a cubrir, informar minuto a minuto. Exactamente. Lo que está sucediendo, por dónde está el huracán, qué recaudos hay que tomar. Los vecinos ayudan entre ellos, van a los centros de refugios, y la zona oriental de Cuba, es decir, Baracoa y cerca de Santiago de Cuba, fue la más afectada, pero sin embargo no hubo víctimas fatales. Realmente algo que para un montón de ciudadanos y de ciudadanas de todo el mundo, que siempre despotrican a diestra y siniestra sobre aquella isla caribeña, deberían tener en cuenta, ¿no? Cuba no tiene analfabetismo, no tiene mortalidad infantil, tiene la mortalidad infantil más baja de América Latina, y bueno, en este caso su política estatal con respecto a los huracanes logró que no pudiera sufrir. Digo, Haití está cerca de Cuba, sufrió 1000 muertos. Esto marca a las claras. Sí, Estados Unidos, capaz que no con el Matthew, pero con otros huracanes en los últimos 10 años, ha tenido catástrofes tremendas. Exactamente, exactamente. Ahora, y también que los más perjudicados en esos casos fueron los sectores más bajos de... De algunos lugares. Los barrios más pobres de New Orleans, bueno, en el momento... Claro, exactamente. Sí. Bueno, antes de ir a la perlita que tenemos en internacionales, que tiene que ver, está relacionado también con una suerte de sección cultural, por decirlo de algún modo, o de cine, ¿no? Para los cinéfilos. Nahuel Tosto, si nos está escuchando, va a estar contento. O el doctor Bandini también. El doctor Bandini. El doctor Bandini le interesa. Claramente. Nos tiene abandonados. Bandini. Claramente. Es verdad. Así que podría acercarse. Es que sí, es caro su servicio. No podemos solventarlo. Tiene su coste. No es con billete, pero tiene su coste el doctor Bandini. Bueno, ¿sabe lo que hizo Estados Unidos? Es increíble, ¿no? Es el cinismo. Suspendió temporalmente la deportación de haitianos por el huracán. Es increíble. Es como una medida humanitaria, ¿no? Claro, no te expulso más. Hasta que no te recupere, porque sabemos que si te vas, acá la está pasando para el orto, claro. Y te estamos persiguiendo. Ahora, si te vas a Haití, la vas a pasar peor. Entonces, queremos tener el privilegio por dos meses, de asesinarte por gatillo fácil, ¿no? Exactamente. Y les quería comentar algo que me hicieron recordar. Por fin empecé a leer y terminé el libro sobre rebeliones negras, así se llama, en Estados Unidos. ¿Sí? Lo venía prometiendo, lo terminé de leer y descubrí un dato muy interesante, que fue que la experiencia del control popular de las fuerzas de inseguridad que está habiendo en la Sala Valeta, en la 21-24, ¿sí? que si no me equivoco, en estos días se iba a presentar o una visita de legisladores porteños para dar un peso. Hoy. Creo que hoy estaba, hoy se presentó una visita de la legislatura porteña para darle peso a eso, para potenciarlo. ¿No, Nati? La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados Nacional. Ah, de Nación, entonces. Los diputados de Nación, para impulsar este proyecto que quedó en evidencia... lo que necesita la ayuda del Estado, o por lo menos el respaldo del ala de derechos humanos, ante el silencio total de Patricia Bulli, del secretario de Derechos Humanos, de todo lo que sabemos. Bueno, esta experiencia también fue practicada por los Panteras Negras en Estados Unidos, ¿sí? En los años 60. Los Panteras Negras, que eran un grupo, varias agrupaciones, el Movimiento por los Derechos Civiles que lideraba Martin Luther King, lo que fue el Black Power, el Nacionalismo Negro Musulmán de Malcolm X. Bueno, los Panteras Negras fue una agrupación que se vinculó muchísimo a las luchas antiimperialistas y comunistas y socialistas en el resto del mundo. Tuvo una vinculación internacionalista, tenía una perspectiva socialista, cosa que no tenían las demás corrientes, ¿sí? Y ejerció desde la costa este hasta la costa oeste de Estados Unidos, surge en California, pero también llegó a estar en Nueva York, por ejemplo, el control popular de las fuerzas de inseguridad y de la policía, entre otras, estadounidense. Como en California cualquier ciudadano podía estar armado, ellos iban armados, con las armas descargadas, pero iban armados para generar cierta intimidación. Y controlaban que no hubiera ningún tipo de represión sobre la comunidad negra. Así que es interesante ese antecedente, ¿sí? En Estados Unidos, un país que queda tan lejos y del cual conocemos muy poco, pero que ha tenido a lo largo de su historia movimientos a contrapelo, a contramano, que son interesantes de analizar, ¿sí? Sobre todo, bueno, todo lo que tiene que ver con el racismo en Estados Unidos, que está muy arraigado y que en el día de hoy sigue existiendo. Cada vez nos enteramos de las muertes de ciudadanos de la comunidad negra, sí, a manos de la policía. La población de las cárceles, que está llena de hispanos, de latinos, de negros. Bueno, y que tira hacia abajo, ¿no?, la tasa de desocupación en los Estados Unidos. Exactamente. Sí. Sí, por supuesto, la inmigración ilegal. Bueno. Esto va de la mano con esto que dijimos recién de Haití, de que se suspenderán las deportaciones por un determinado tiempo, pero es interesante observar cómo los ciudadanos y las ciudadanas de las clases populares estadounidenses, de la comunidad negra, de la comunidad hispana, se organizaron frente a este estado de Estados Unidos tan represor. Bueno, nos vamos con un pequeño audio, ¿sí? Pero lo vamos a presentar. Vamos a presentarlo primero, después el audio y después vamos al corte. Se cumplieron hace un par de días, ¿sí? 10 años del estreno del Laberinto de Fauno, ¿sí? La película de Del Toro. Una película muy interesante que narra. Que bueno, según quien la cuente, puede decirte que es de ciencia ficción o que no es de ciencia ficción. Que narra la experiencia de una niña en un pueblito en el año 1944, durante el final de la Guerra Civil Española, en un pueblo tomado por los franquistas, que están tratando de expulsar a los pocos republicanos que quedaban dando vueltas. Una niña que trata de escaparse de esa realidad a su modo, a su forma, y que cuenta una historia realmente conmovedora, muy interesante, muy bien narrada, con muchas buenas actuaciones, y del cual hoy candidata al Oscar, ¿sí? Tiene una cuestión interesante. Fue una producción mexicana española, ¿sí? España no quiso presentarla como candidata al Oscar. Tiene una visión muy, muy crítica del franquismo y de la sociedad española en ese momento. España no quiso presentarla, la presentó México, ¿sí? No ganó como Oscar a mejor película extranjera, sí, otros tres Oscar, y ganó otros premios internacionales. Nos vamos con un diálogo realmente extraordinario que hay en una parte de la película entre el médico de la película y el capitán franquista, el coronel franquista, en un momento donde hay un torturado que el médico finalmente decide matar por una cuestión humanitaria, ¿no? Y que el coronel quería mantener vivo.

y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. Volvemos con más Desde Afuera por Radio Zona Libre, el programa de familias y amigos de Luciano Arruga. Si nos estás escuchando, Rosaura Barleta, sabe que le estuvimos llamando. Estuvimos ardiendo nuestros dedos para comunicarnos con vos. Y no atendiste. No atendiste. Pero bueno, para cubrirte y para hablar de los temas que nos atañen este día, estamos aquí tus compañeros. Vamos a tratar de recomponer la comunicación con Rosaura. Queríamos hablar con ella, que había participado del último Encuentro Nacional de Mujeres, el número 31, allí en Rosario. Particularmente ella participó con las compañeras del CIPREVA, si no me equivoco, viajó. Y obviamente ella se encontró con todo otro montón de organizaciones y colectivos, de los cuales tal vez tenemos alguna cercanía y un poco digo, no, estaba bueno tenerle, vamos, si no lo podemos hablar con Rosaura esta semana, vamos a hablar seguramente la semana que viene, porque está bueno hablar con las compañeras para que cuenten la dinámica, los contenidos, ¿no? Lo que fue pasando en todas esas charlas y debates que se van dando durante todo este fin de semana. Lamentablemente en lo que atañe a lo público, a los medios hegemónicos, volvió a pasar lo mismo que todos los años. Ahí parece que está para atenderlo. Pero bueno, los medios hegemónicos para nada cubrieron la marcha, nada hablaron de ella en la previa ni en el durante, y se quedaron con la violenta represión del último día, cuando la marcha intentaba pasar, como lo hace siempre, por la catedral o la iglesia más importante del lugar donde se esté realizando el encuentro. Y bueno, como siempre, ¿no?, los medios hegemónicos con esta visión parcial, totalitaria, patriarcal, ¿no?, de buscar las provocaciones, ¿no? Sí. A ver cuáles habían sido las provocaciones para justificar la reprimenda, ¿no?, contra todas esas mujeres, desde adolescentes hasta mujeres mayores, que participaban y otros años en el Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, ahora sí, después del reto, estamos en comunicación telefónica con nuestra compañera Rosaura Barleta. Rosaura, buenas noches, Matías te saluda. Hola Mati, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Aquí, no sé si la quieren saludar, chicos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Son malos. Estábamos pidiendo que bajen un poco la música para escucharte mejor. Bueno, contanos un poquito, Ro, lo que fue la marcha. Contanos lo que no contaron los medios hegemónicos. A ver, queremos escucharlo. ¿Sobre la marcha o sobre el encuentro? Sobre todo. Bueno, la verdad, este año fue el encuentro más grande que yo estuve. Y por lo que decían compañeras que vienen yendo hace más años que yo, fue el encuentro más grande de todos, digamos. Digamos, lo que se veía en relación a la masividad es algo que uno no puede asegurar como si pudiera sacar una estadística, porque es lo que uno ve, es la experiencia que uno tiene, también tiene que ver muchas veces con el tamaño de la ciudad, pero la verdad es que Rosario estaba completamente sitiada, en el buen sentido, ¿no? Estaba llena de mujeres. Una de las cosas que yo vi en los talleres, que fui al taller de mujeres y organizaciones sindicales primero, y cuando me encontré con que estaba desdoblado en 6 comisiones, pensé, qué sindicalizadas vinieron todas este año, qué bueno, qué sé yo. Bueno, después quise ir a otro taller al día siguiente, que era mujeres en situación de prostitución, y estaba desdoblado en 8 comisiones, o sea, que no era una especificidad, digamos, del sindical. En el medio del patio de esa escuela había un taller de trata que tenía unas 300 compañeras, se convirtió como en una especie de asamblea de filo, porque no entraban en todo el resto de las comisiones, que eran como unas 8 comisiones también de mujeres y trata. Así que la verdad es que fue muy multitudinario, o sea, muy multitudinario en todos los sentidos. De hecho, la gente de Rosario nos decía que no estaba preparada para esa cantidad de gente, los kioscos estaban vacíos. Fue un encuentro muy profundo, a mí me pareció, además de ser el más multitudinario que yo vi, el más profundo que yo vi, en términos de discusión, me pareció que había una profundización de muchos debates que se vienen dando hace mucho tiempo en el encuentro, como por ejemplo esta idea que tienen algunas organizaciones, algún sector de los que participa, de que tiene que ser en Buenos Aires. Bueno, ese debate, independientemente de lo que yo o cada uno de nosotros piense, estaba madurado, digamos, había de todas las compañeras que venían participando del encuentro, e incluso de las que no, había, digamos, un avance, una profundización, digamos, de ese debate, de las causas, de los argumentos, tanto las que estaban como las que no estaban a favor. También me pareció un encuentro novedoso en términos de la participación de los varones. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantean muchas compañeras, que es esta idea de que el encuentro no tiene que tener varones. A mí me parece que siempre y cuando respeten el espacio, importante para algunas compañeras no sentirse intimidadas o pagadas, digamos, por presencia masculina cuando están, digamos, muchas violencias. Me parece que en las plazas y en las calles y en la marcha está buenísimo que participen varones. Es más, me parece importante que participen varones. Sé que en muchos casos no lo hacen porque hay un rechazo, digamos, generalizado de esa cuestión, pero lo vi, digamos, así como un factor presente, me pareció piola. Digo, y no me refiero a varones porque se habla en algunas oportunidades, y eso, claro que es repudiable, de varones que van a llevar las banderas, a sostener los palos de las banderas porque son muy pesadas, o esa clase de intervenciones que están como directamente designadas para el género masculino. Bueno, yo no vi eso, yo vi muchos varones acompañando de verdad. A ver, ¿qué más puedo decir? La marcha fue también una de las más largas que yo viví, porque duraba unas 45 cuadras, de las que se pudieron recorrer 40, pero de todas maneras fue larguísima. Fue muy lenta, que es algo muy característico de las marchas multitudinarias. El cuerpo, digamos, del encuentro de mujeres se volcó a la marcha, que es algo que muchas veces no pasa. A veces las compañeras que van al encuentro son 30.000, que en este caso en realidad está duplicadísimo. Ahora me estoy acordando que éramos 30.000 en el primer encuentro del que yo participé, y por ahí a la marcha iban 15.000. Bueno, en este caso yo vi una gran participación de la marcha de todas las que habían ido al encuentro y de otras tantas que habían ido exclusivamente a marchar ese día. Ayúdenme, tírenme letra y yo les sigo diciendo. Una muchas consulta. Cosas. Sí. Recién vos lo nombraste, lo planteaste, y la verdad es que se habló mucho luego de lo que fue el encuentro de esta situación. ¿Cuáles fueron los argumentos, si los hubo, para realizar el próximo encuentro en el Chaco? ¿Por qué no en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué sucedió allí? No, tampoco para hablar de los pormenores, sino si realmente hubo argumentos entendibles, porque sabemos que en el Chaco y en las provincias del norte, en todo el país en realidad, pero en las provincias del norte, cuando fuimos a Misiones, por ejemplo, con Nati por el encuentro de la red de medios, nos enteramos de un montón de cuestiones que acá no llegan y tal vez ese es uno de los motivos, pero vos que estuviste ahí, ¿qué observaste? Sí, es un terreno sinuoso, digamos, hay como muchas cosas que influyen. En relación a por qué sí en Chaco, es un poco esto que vos decías, digamos, siempre año a año tiene alguna razón de ser la sede del encuentro. La verdad es que muchas de las que fuimos habíamos escuchado el rumor de Córdoba, de Buenos Aires. Bueno, es un rumor que más un deseo que un rumor, ¿no? Porque todos los años se habla de Buenos Aires. De Mendoza también se había hablado. Yo me enteré de Chaco allá y muchas compañeras también. Es cierto que las compañeras de Chaco hace muchos años que vienen pidiendo que el encuentro se haga ahí. Es una provincia, digamos, no solo con un grado de misoginia y de violencia de género muy elevado, sino con un grado de marginalidad en términos de desnutrición, por ejemplo, que es, digamos, una provincia que tiene uno de los niveles más altos de desnutrición de la Argentina, que es un país con baja desnutrición, o sea que es como una cosa donde todos los extremos se encuentran en Chaco de alguna manera. Pasa en otras provincias también, pero bueno, venía siendo evidentemente una demanda desde hace mucho tiempo. Hay una idea también de que si el encuentro se hace en Buenos Aires va a dejar de ser federal. El encuentro nunca se hizo en Buenos Aires en sus 31 ediciones. Se han repetido sedes, de hecho, sin pasar por Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, aunque no me pregunten qué pienso, me parece que no dejaría de ser federal por hacerse en Buenos Aires, pero de todas maneras entiendo como, bueno, esta cuestión de esta demanda no porteña, digamos, por decirlo de alguna forma, de visibilizar o de llevar, digamos, un fortalecimiento, una formación, digamos, en términos de reivindicativos o de laburos de género a provincias en las que realmente falta. Son dos necesidades que se contraponen, pero que no deberían ser contradictorias, ¿no? Esta cuestión de provincias que realmente, digamos, están en una situación de extrema emergencia en violencia de género y el hecho, digamos, político que representaría un encuentro nacional de mujeres en la ciudad de Buenos Aires, con seguramente el doble de mujeres marchando por las calles de la ciudad y llegando a la catedral, digamos, a la histórica catedral de Bergoglio. Como hay toda una cuestión ahí significativa en términos políticos que sería muy importante para eso. Y además también hay una cuestión operativa que se tiene poco en cuenta, que tiene que ver con la capacidad que tienen cada una de las provincias. Yo la verdad dudo mucho de la capacidad de Chaco para albergar a más de 70.000 mujeres, cosa que en Buenos Aires no sería para nada un problema, pero bueno, de todas maneras estoy de acuerdo en que eso no debería ser un impedimento. Che, Ro, hablando de esto de las capacidades, también es un tema por muchos colectivos y muchas compañeras, la estafa de los micros. Sí, se habló mucho es tremendo en esta oportunidad. Esto. Sí, se convirtió, digamos, en una mafia así como bastante organizada la cuestión de la estafa de los micros. De hecho, muchas compañeras se quedaron varadas en este año también. Claro. Esto en realidad sucede hace bastante porque hay episodios previos, pero el año pasado se dio como una estafa masiva donde muchísimas compañeras, creo que fueron unas 700 compañeras que se quedaron en Buenos Aires sin poder viajar. Hay una cuestión ahí que tiene que ver y que sería bueno que ahora que Fabiana Túñez, que al menos ha sido en algún momento una luchadora reconocida, se haga eco de este reclamo, porque la situación es que las organizaciones sociales no tienen dinero para solventar micros, digamos, en perfectas condiciones en todos los sentidos. Entonces, tenemos compañeras que han ido en micros escolares a Rosario para que pudieran ir a la mayor cantidad posible de los barrios. Entonces, ahí hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, con que cuando uno paga el micro más barato, si el micrero lleva un tronco móvil, sí, y se le queda en el medio de la ruta, no le importa en absoluto que todas nosotras nos quedemos varadas, y si nunca se le ocurre ir, bueno, obviamente nunca, ¿a quién le vas a reclamar la plata? Pero en este caso también se da una situación particular, que es que dejaron plantadas a compañeras los micros del Consejo Nacional de las Mujeres, que eran los micros que en teoría, digamos, había puesto a disposición Fabiana Túñez, así que sería bueno que para el encuentro del año que viene se pueda, digamos, conseguir, seguramente hablándolo o tratando de activarlo con anticipación, pero que se pueda conseguir un medio de transporte que garantice el Consejo Nacional de las Mujeres, al menos para una importante cantidad de compañeras, no digo para todas, porque micros para 70.000 mujeres es muy difícil, pero esta cuestión de la estafa está especialmente concentrada alrededor de Buenos Aires, entonces quizás darle más... más apoyatura, digamos, a esas delegaciones, que son además las más multitudinarias, para poder garantizar, digamos, que en todo caso, si no se pagan o no se consiguen todos los micros gratuitos, que los que se alquilen puedan ser un poco mejores. Quería, no para corregir, pero sí porque lo fui escuchando en estos días y me llamó la atención y lo busqué. Hubo dos encuentros en Buenos Aires. El primero en el año 86, con 1000 asistentes, mirá lo que creemos que no habías nacido, creo que eso no lo contabilizás. Y en el 96 fue el otro, que es interesante observar esto que planteas vos. En el anterior encuentro en Jujuy, en el año 95 hubo 7000 asistentes, sí. Y en el 96 sí. Hubo 15000, el sí. Doble. O sea, sí, el otro día, digo, a nivel temporal, Ro, han pasado 20 años del último encuentro sí. En Buenos Aires. Digo, a ver, sí. Y han pasado y se han repetido lugares. No sí. Queremos caer en el porteñocentrismo, es verdad, pero también hay razones por las cuales no, se podría hacer. A mí me parece que lo que decía Ro está claro y me parece que es bueno que también Ro pueda contar de que se pudo tomar con cierta altura en las discusiones y los debates que tuvieron en el encuentro. No hay una contraposición entre la necesidad de Chaco y de un montón de provincias de tener el encuentro por las situaciones y la carencia que tienen de programas, de talleres y de contención en materia de violencia contra la mujer, pero claramente el centro político argentino sigue funcionando en un Buenos Aires centrismo y claramente cada tanto tiempo, si no haces una acción acá, me parece que la parte política se diluye. Digamos, hoy por hoy, si un encuentro de 70.000 mujeres, supongamos que vienen más, no el doble, que haya 100.000 mujeres durante un fin de semana en el centro político de la Argentina, ya eso no se le va a poder escapar a ningún medio de ningún tipo, no van a poder hacer la vista gorda como hicieron estos fines de semana y va a tener que haber otro tratamiento de la información y de los reclamos, ¿no? Sí, a favor de Ro, de las compañeras de Chaco, es verdad que desde el año 98 que no se hace en Resistencia, que fueron... estás días. Como Johnny Viale, te estudiaste todo. No, lo tengo acá. no me qué mala que sos. Qué mala que sos compararme con ese muchacho. No, lo tengo acá porque me llama... Digo, está buena la página acá, te tira todo bien y la verdad es que es impactante cómo han ido creciendo en claro. Convocatoria a lo largo del tiempo, pero también es real que en los lugares, como dice Mati, en los lugares más cercanos a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, las convocatorias siempre han sido mayores. Eso es una realidad. Sí, ahí también. Hay varias cuestiones. Ustedes avísenme si nos quedamos, se quedan sin tiempo, porque no quiero tampoco que me puedan callar. Pero hay varias cuestiones. Una que es así como simbólica de lo que decías al principio, que hablábamos con Liliana Daunes, que es una histórica referente del movimiento de mujeres de acá de Argentina, y que además es una luchadora en todos los sentidos, digamos, una gran compañera, que ella tiene sus años y contaba sobre la cobertura que había hecho, creo que había sido, si lo tenés ahí a mano, por ahí me podés decir, en el 82, el encuentro, uno de los encuentros en Rosario, creo que fue el cuarto encuentro, el 89, una cosa así. En el 89, pero sí, es el 89. El cuarto, sí, en Rosario, 3.000 personas. Exactamente. Te lo actualizo al segundo, 3.000 personas en Rosario. Y 33 talleres. Que había habido. Exactamente, 3.000 personas, que de 3.000 a 70.000 hay como un crecimiento enorme. Está por bien. Otro lado, la cuestión de, primero que esta discusión acerca de si los encuentros tienen que ser en Buenos Aires, yo por eso decía que se ha llegado a este encuentro con la discusión muy madurada, porque es una discusión que nos han querido meter por la ventana durante todos los años anteriores, no sé si el año pasado, pero los anteriores sí se ha querido meter por la ventana esta cuestión de que el encuentro sea en Buenos Aires sin, digamos, poder profundizar el contenido político que representa que el encuentro sea en Buenos Aires. A mí me dio la sensación de que este año muchas compañeras maduraron ese debate, seguramente hacia adentro de sus movimientos, y que no fueron, digamos, tres troscas las que exigían que el encuentro fuera en Buenos Aires, sino que realmente, digamos, había como un deseo generalizado en ese sentido. Entonces, digo, nadie niega y nadie negó en este último tiempo que el apareteo no es la mejor manera de convencer, que el encuentro de mujeres, así como todas las instancias militares militantes, no está exento de eso. Lo cierto es que en esta oportunidad a mí me dio la sensación, pero la sensación de que ya estábamos como rozando la ridiculez en relación al apareteo por Chaco. Digo, el hecho de que las compañeras de Chaco vinieran exigiendo eso hace mucho tiempo, no, digamos, por H o por B, es un reclamo que no hizo eco en el movimiento de mujeres que día a día llena el Encuentro Nacional de Mujeres. A mí me dio la sensación de que no era algo madurado. La votación, por supuesto, sabemos que no tiene mucho de democrática, porque es una votación por ovación. Cuando hay 70.000 mujeres en un espacio abierto, es como realmente muy difícil determinar qué representa. En varios talleres, y a mí me parece saludable, salió la cuestión, en particular en el mío, de que, por ejemplo, se pudiera hacer la votación en cada taller, en cada último encuentro de taller el domingo, y que eso, bueno, puede garantizar, digamos, que los talleres resuelven por consenso o por votación según lo consideren. Bueno, eso puede garantizar que por consenso o por votación, digamos, está expresada la voz de todas, que eso no es algo que está garantizado cuando se vota los lunes por ovación, porque además la mitad de las compañeras ya se fueron. Y por otra parte, me parece que esta cuestión de la maduración de la discusión sobre la sede en Buenos Aires también tiene que ver con que hay, y es innegable, digo, seguramente los medios de comunicación quieren llamarle moda de la violencia de género y los femicidios. Yo prefiero llamarle a esto que estamos viendo ahora un ascenso enorme del movimiento de mujeres, una capacidad organizativa impresionante, nunca vista antes en la historia. Digo, en términos de masividad, no es que yo estoy desmereciendo organizaciones previas, en términos de masividad me parece que es completamente inédito y que, digamos, en este sentido, en este momento, digo, sabemos que, porque no me voy a comer el verso de que esto va a ser para siempre y que de repente las mujeres vamos a mandar en Argentina. Sabemos que esto es absolutamente reversible con una buena represión o con un montón de estrategias que usa el capitalismo para callar nuestras voces, para hacernos volver a nuestras casas. Entonces, este es el momento. Esa era la sensación que a mí me dio en el encuentro, ¿no? Que todas sentíamos que realmente este era el momento, no hay otro, porque se nos pasa el tren y perdimos. Entonces, un momento, digamos, de tan creciente organización, con consignas tan de avanzada, digo, las compañeras quieren licencia por violencia de género. Es algo que, por un lado uno se pone a pensarlo y dice, claro, no, es de la edad media que una compañera tenga que pedir licencia psiquiátrica porque sufre violencia de género, porque, y así pasa por loca, ¿no?, en la escuela o en cualquier lugar de trabajo. Sin embargo, son consignas de avanzada, digo, que hace un año no se hablaba de licencia por violencia de género. El miércoles va a haber un paro nacional de mujeres, o sea, son cosas que yo la verdad no he visto, digamos, en la historia del movimiento de mujeres. Me parece que este es un momento único y en ese sentido creo que se dio tanto la discusión este año en relación a Buenos Aires. Pero bueno, igual de todas maneras, como tampoco quiero aparatear esto, esa es la sensación que a mí me dio, digo, no tiene por qué ser representativa, todo lo que vemos son postales en el encuentro, porque es así, es muy difícil, digamos, hacerse una idea acabada de la generalidad o sacar una estadística. Digo, eso es lo que yo vi. Bueno, nosotros después de todo lo que nos dijiste, desde acá vamos a hacer campaña para que sea en Buenos Aires. Claro, claro. No, buena convenciendo, ¿no? Me convenciste, claro. Sí. No, igual me parece que es bueno y que lo aclarás. Nos parece a nosotros también, de lo que venimos hablando, creo que para muchos, tal vez nosotros no participamos activamente del Encuentro Nacional de Mujeres, pero sí tenemos el compromiso de la lucha antipatriarcal y de los espacios que trabajamos con las compañeras, como vos, como Nati, como toda nuestra compañera de familia de amigos y otras organizaciones. Creo que nos pareció lo mismo. Hay una sensación de que está en un momento el movimiento de que es el momento, de que hay que dar... Realmente esta vez nos da la nafta, digo, nos da la nafta para llenar la ciudad de Buenos Aires, nos da la nafta... Nos da la capacidad organizativa, logística para alojar a las cientos de miles de compañeras que vayan a venir. Nos da la nafta para bancarnos una super marcha a Plaza de Mayo pasando por la Catedral y para plantarnos en el Congreso, no sé, hacer, digo, sí. Hay muchas cosas. Y además esto, la verdad es que la actitud que vienen teniendo los medios hegemónicos de comunicación, sobre todo en el último encuentro y en este, porque anteriormente era, digamos, silencio y silencio mutis por el foro, a partir de este último encuentro se está como agitando el mito de que siempre se arma quilombo, ¿no? Así entre comillas, claro, lo digo, ¿no? Ese es el registro que hacen los medios de comunicación hegemónicos y lo hacen deliberadamente, digamos, no hay ninguna clase de inocencia en esa clase de cobertura. Entonces también, digamos, ahí hay una cuestión que tiene que ver con que, digo, ya es de un grado de autismo impresionante el comportamiento que tienen los medios de comunicación. Bueno, hacerlo en Buenos Aires también es un poco enrostrarles en la cara lo que verdaderamente es el encuentro en mujeres. Totalmente, totalmente. Bueno, no sé, chicos, si no, fuiste explayada, justa y precisa. Sí, queríamos, aparte de lo que estamos hablando del encuentro nacional de mujeres, tiene que ver un poco, pero te queríamos tirar una palabra que estamos usando de consigna para que vos nos digas qué opinás, y la palabra es plagio. Hashtag plagio. Plagio, queríamos saber qué te motiva. ¿Es la asociación libre? Sí, ahí te va a hablar la compañera Natacha. A donde vaya la iremos a buscar. No la escucho a Nati, ¿eh? Bueno, dijo, a donde vaya la iremos a buscar. A donde vaya la iremos a buscar. Ahí sí, ahí sí. Bueno, vamos, no hay problema. Bueno, acá nosotros con los chicos vamos a darte una mano, vamos a empezar a registrar semana a semana lo que vayas escribiendo y publicando en las redes sociales, para que no haya ningún profesional vago haciendo copy-paste, como nos enseñaron en la secundaria. Bueno, buenísimo. Bueno, Rodo, te mandamos un abrazo desde acá. Beso, chicos. Gracias por la comunicación. Abrazo. Chao. Hablábamos con Rosaura Barletta, compañera de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, estudiante de periodismo, periodista por naturaleza, no necesita ningún título. El título le va a quedar chico para toda la labor que tiene. Trosa total. Y todavía no le pagaron una nota y ya la están plagiando. Increíble. A Rosaurita. Así que bueno, le mandamos un abrazo. Vamos con temito, un separador, y volvemos para el cierre de esta nueva emisión de Desde Afuera. Paz, vas a tener que venir en paz. diario. Con Josué también patriarcas. Están allí pintadas en las paredes, en los techos de las cavernas, alces, bisontes, figuras que vienen de eso que llaman prehistoria, caballos, fieras, hombres, mujeres, que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada vez que alguien las mira. Y uno se pregunta, ¿cómo pudieron ellos, nuestros remotos abuelos, pintar de tan delicada manera? ¿Cómo pudieron aquellos brutos que peleaban mano a mano con las fieras más feroces crear esas figuras tan plenas de gracia, esas mágicas obras volanderas que se escapan de la roca y por los aires vuelan? ¿Cómo pudieron ellos? ¿O eran ellas? Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Bueno, estamos llegando al final del programa. Intenso programa, nos quedó un temita pendiente que no queríamos dejar de nombrarlo y tiene que ver con el femicidio de Lucía Pérez, una joven de 16 años de Mar del Plata. Bueno, nos enteramos en estos días, creo que esto sucedió el fin de semana. Sí, sucedió durante, justo coincidió con el desarrollo del encuentro allí en Rosario. También dos chicas acuchilladas en la boca, ¿sí? Y una mujer asesinada por su madre por declarar que era lesbiana, ¿sí? Fueron tres femicidios terribles que sucedieron este fin de semana. El de Lucía Pérez, sí. Todavía no hay nada confirmado, pero los datos que están llegando son tremendos. No vamos a hacer mucho énfasis, pero fue violada de una forma brutal. En lo que sí tenemos que hacer hincapié es en que se lavó el cuerpo, en que quiso ser presentada cuando se llevó a la salita, a la salita de La Serena en Mar del Plata, cerca de Playa La Serena, como que había sufrido una sobredosis, Mati, es verdad, y que luego cuando se hicieron, no se detuvo ni al que llegó con dos adultos, es una chica de 16 años, ¿sí? Era una chica de 16 años, era menor de edad, ¿sí? Quiso ser pasada como de 19 años por una de las dos personas que la llevaron, que se hizo pasar por el novio y que confesó que habían estado consumiendo. A Lucía la drogaron, ¿sí? Hubo allanamientos con respecto a eso. Sí, de eso. Encontraron de todo. ¿Eh? Sí, esos dos personajes, hay uno que es hijo de un escribano reconocido. Sí, hay uno de los dos que es hijo de un escribano. Y nada, Cuando se pudieron ver las versiones, se pudo saber que la camioneta de uno de estos dos personajes había pasado a buscar a Lucía por la casa. Sí. Ella le había dicho al padre, bueno, la típica mentira que todos hemos hecho de adolescente, decirle que íbamos a un lado cuando en realidad teníamos planeado otra cosa. Pero bueno, vecinos pudieron ver esa camioneta levantar a Lucía, que los pudo poner a estos dos hombres en posición con lo que había pasado. Parte también de lo que se pudo saber por voz de la familia, que hablaron con algunos medios en red, fue uno de los que logró hablar con el padre, si no me confundo todas las notas que fui leyendo. El dato este de la sobredosis y que la hayan drogado tiene que ver con que la primera autopsia arroja que Lucía murió del susto. Tuvo un tipo de paro cardíaco. De paro cardíaco, no se sabe si por el miedo o por el sufrimiento que estaba pasando en el momento. De las torturas que le realizaron. Es realmente terrible. Los tipos están procesados, sí, tienen procesados, una carátula de. Exactamente. Se le abrieron dos causas. Una es por el homicidio y otra es por la enorme cantidad de estupefacientes que encontraron en la casa de uno de los dos, donde creen que sucedió la violación y la tortura, y en el auto, en la misma camioneta donde habían levantado a Lucía, encontraron cualquier cantidad de pastillas. Bueno, nada. Sí, hay sospechas que hay un tercer o cuarto participante también, se está investigando. A raíz de esto y de los otros dos casos que recién nombramos, se está planteando y se está empezando a organizar desde el movimiento Ni Una Menos, y también veremos si se puede organizar de algún modo sindicalmente. Se está charlando para el día 19, el miércoles que viene, un paro de mujeres que sería histórico en la historia de la Argentina. La verdad, lo digo casi que se me muere la piel de gallina. Sería extraordinario que se pudiera generar un paro masivo de mujeres para denunciar lo que está sucediendo y también para evidenciar que el Estado no está haciendo absolutamente nada. Sí, totalmente. Creo que de lo que decía Rosaura... No está haciendo nada, sino que es absolutamente responsable. Exactamente, exactamente. Del empoderamiento que hablaba Rosaura, del movimiento de mujeres y del momento que está viviendo, creo que vos hablabas de desde lo sindical, creo que al carajo. Basta de esperar que respondan estos burócratas que están sentados ahí. Yo sé de dónde lo decís vos, pero digo, esto es un mensaje de nosotros. No van a... Que el movimiento de mujeres y que las mujeres se comprometan con este paro y que sea autónomo, que sea independiente. Que sean miles y miles. Que no depende de ninguna sector de trabajadores. Con respecto a que nadie, o sea, que se sientan respaldadas al respecto de alguna represalia patronal, ¿no? Que se sientan totalmente respaldadas por las compañeras y no tanto por los sindicatos. Exactamente. Así que bueno, tenemos que cerrar así, no queda otro y no queda otro. Nuestro compromiso, es nuestro deber con este programa, con Desde Afuera. Y los vamos a estar invitando para que el lunes 17, a partir de las 18 horas, vamos a estar haciendo una transmisión especial desde el espacio Luciano Arruga, un programa especial por los dos años de haber encontrado, de haber descubierto de que la policía bonaerense realmente había matado a nuestro Luciano y de que el Estado lo había desaparecido y lo había enterrado como NN. Vamos a estar desde allí, desde el espacio, con nuestros compañeros, haciendo una transmisión especial previa a la actividad que vamos a realizar el sábado 22 allí en el espacio. Así que les mandamos un abrazo a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos estamos escuchando y hablando el lunes que viene desde el espacio Luciano Arruga. Un abrazo a todos. Nunca seré policía de provincia ni de capital.